irreverencia, sexualidad, política y mucho picante en las noches de Pinina. Solo por Erógena FM. Erotiza tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las noches con Pinina. En esta ocasión tenemos a una invitada performer mexicana que se llama Diana Olalde. Diana, bienvenida a las noches con Pinina. Hola, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, les comento cómo de pronto encontramos, nos hicimos a este encuentro con Diana Olalde. Diana Olalde hizo un escaque en residencias artísticas por intercambio en Puerto Mitla, aquí en la Ciudad de México, un lugar donde hay una residencia para artistas, y allí nos encontramos. Y es en este lugar donde yo empiezo a conocer la obra de Diana Olalde, y luego visualizando en Facebook, en YouTube y en otros lugares, encuentro material de Diana Olalde, un material que a mi modo de ver es una poesía visual. Se aprovecha el performance, se aprovecha el cuerpo, se aprovecha la acción para postular imaginarios de una alta densidad poética y de una factura estética que, a mi modo particular de ver, me resulta muy bella, muy impresionante, muy impactante. ¿Cómo llegas tú a estas cosas del performance, Diana? ¿Cómo llegas a esta elaboración de esta poesía visual? Primero, muchas gracias por lo que estás diciendo. Eso me enriquece mucho. Pues llego hace aproximadamente 12 años. Pensé que ya llevaba menos, pero no, ahorita que estáis en recuerdo. Es que hoy, ahora que lo dices, estoy un poco... Llevo una larga trayectoria, perdón. No, es que de verdad, o sea, es bastante rico, porque hace 12, 13 años aproximadamente salgo de una generación de gente, porque no propiamente artistas, simplemente uh-huh. gente que se empieza a involucrar con el performance, gracias a que artistas del performance empiezan a hacer talleres en diferentes espacios. Uh-huh. Entonces se hace una nueva ola de gente que le gusta hacer performance y que después empieza a trabajar con otras técnicas para seguir desarrollando obra. Tengo la fortuna de haber pasado por gente que desde mi particular punto de vista es muy representativa aquí en México para hacer performance, como Pancho López, Elvira Santamaría, Rosario García Crespo. Pues uno tiene que pasar pues por todos los performers aquí, claro, en mexicano. Sí. Fíjate que a propósito de esto y para generar ahí como derivas y comentarios, fíjate que la obra de Elvira Santamaría es me encanta, es contundente. Y por ahí corre el chisme que viene pronto, que viene de hecho, en septiembre. Y voy a ver si me la robo y la traemos a las noches con sí, Pinina. No, deberías porque, hacerlo. No, en serio, sí, sí, lo quiero. Fíjate que le mandé un mail, ahora está en Belfast, ¿no? Sí. Le mandé un mail pensando que estaba acá o... y no me lo ha respondido, pero yo dije, ay, ¿qué pasa con Elvira? ¿Será que le parezco, no sé, de pronto no se siente tan interesada? Y luego me dicen los amigos, me dicen, no, es que Elvira no revisa su correo. Exacto. Se tarda mucho en responder, pero responde. Sí, sí, sí, sí, entonces vamos a ver si la podemos traer. Bueno, entonces tienes como esta formación con estas personas, ¿no? ¿O estás en esa generación? No. Elvira Santamaría es de una generación anterior. No, es maestra. Sí, ya Elvira es francamente una maestra de performance. Ella está muy interesada en crear públicos y en crear gente que haga performance. Es muy abierta, ella hace grupos como tal de gente y después hace invitaciones muy personales a la gente que ella cree que tiene como una cierta visión o sensibilidad uh-huh. para el performance, para hacer ya experimentaciones con ella directamente. Es de verdad toda una maestra. Con Elvira ya en particular estuve un aproximado de 4 años haciendo wow. cosas de performance. Hacíamos grupos, teníamos un grupo como de seis gentes que hacíamos, discutíamos y llegábamos a pelear hablando de performance. Ajá, precisamente como debe ser la crítica. Exactamente. Que es importantísima, esos uh-huh. antagonismos. A veces una en estas lides del performance y en general del arte todavía está como en esa postura trasnochada de que todo lo que yo hago debe ser maravilloso y el que me critica es porque yo le caigo mal, y no es así. Justamente hoy hablaba con otra persona sobre las posibilidades de la crítica y uno dice, solamente en la crítica es donde uno logra avanzar y logra crecer, ¿no? Sí, precisamente en una crítica que me hace Elvira, tuvimos una discusión y derivado de eso, pues yo pude, la verdad, hacer más sólido mi trabajo, y también gracias a eso pude irme a un festival a Japón en el 2005. Wow. Precisamente por esas discusiones y ella me pedía que hiciera trabajos muy concretos y entonces así nos pudimos ir para Japón. Ah, qué bien. Bueno, y descríbenos un poquitito de esta trayectoria, ojalá con imágenes muy visuales. ¿Qué es lo primero que haces? Que de pronto son ensayos, que de pronto son momentos de aprendizaje. Luego, ¿cómo se consolida esto previamente a Japón y te lanza pues a esta aventura de tener un trabajo mucho más profesional, uh-huh, sólido? ¿Y qué estás haciendo ahora? Un poco como esa larga trayectoria. Pues al principio era literal ver mucho performance, saber qué se hacía, quiénes lo estaban haciendo, entender lo que era el espacio público, que eran los lugares que te permitían, obviamente, como novel, hacer performance. Era bastante complicado llegar sin saber performance. Ajá. O sin que fueras absolutamente nadie a una institución. Pero también la ventaja de estos talleres que se abrían era que precisamente la gente con la que trabajabas te permitía también estar en una institución para poder hacer una pieza al final de los cursos de performance, ¿no? De talleres. Entonces así se empieza uno a involucrar un poquito en cuanto a los espacios, en cuanto a la gente que los va haciendo. Pero después ya de cierto tiempo, pues uno empieza a hacer trabajo formal, a hacer investigación. Se da cuenta uno que también es mucho trabajo de investigación, de formación, para poder hacer piezas. Ahí es donde derivo a hacer 3 desdoblamientos. Yo no me gusta llamarlos personajes, porque el personaje siempre me remite a teatro. ¿No? Me remite a teatro y si algo me queda claro es que no lo es. Sí, sí. Definitivamente sí, sí. No lo es. No, justo... Hay paréntesis, fíjate que hablaba hoy con otra amiga en común y me decía, mira, yo empecé con el teatro, pero había un momento en el que mi sensibilidad no estaba para hacer reír a un público. Por ejemplo, si yo estoy presentando una comedia y de pronto hoy en la tarde, justo antes de la función, ha pasado algo terrible en mi vida y yo tengo que llegar a impostar un personaje desconociendo mi realidad, entonces ya, pues ya no estoy, ¿no? Entonces eso fue lo que la llevó a ella al performance. Y fíjate que es justamente una diferencia entre muchas otras seguramente, entre teatro y performance. El performer no diventa, no se convierte, no deviene un extraño a sí mismo. Una permanece, vez, ¿no? Llegó la Fura del Baus a hacer aquí un experimento. ¿Quién? Más que la Fura del Baus llegó a hacer un experimento. ¿Quién es la Fura? La Fura del Baus es una compañía de teatro española que trabaja mucho con el cuerpo, con muchas cuestiones performáticas, y en lo personal yo lo fui a ver unos años atrás y me gustó mucho, me impactó mucho. Entonces cuando me hicieron la invitación a ver si era parte del elenco de, wow, la Fura del Baus, no era invitación propiamente, era, ajá, así como están abriendo unas plazas y igual de rellenito, pero si quieres participar y saber desde atrás cómo se empieza a hacer esto de la Fura. No sé si porque había cambiado de director la Fura o qué había sucedido, pero cuando fui a hacer la experimentación para ver si me admitían dentro del relleno de la Fura del Baus, nos ponía en medio del escenario a decir, agarren esos muñecos y ustedes lloren porque ustedes se los van a sacar del vientre, son sus hijos perdidos, y no sé si hay una serie de indicaciones que yo no las sentía tampoco, ¿no? Sí, en primera porque yo nunca he tenido hijos, en segunda porque nunca he querido tener hijos y lo maternal no me nacía, pero absolutamente para nada, ¿no? Entonces ahí dije, no quiero hacer teatro, no me interesa hacer teatro, y hasta cierto punto me decepcionó la Fura. Desde ahí dejé de ir a los eventos de la Fura, porque precisamente eso era, ¿no? Era teatro, conseguí elementos de performance, pero sigue siendo teatro, sigue, uh-huh, siendo una puesta en escena. Exactamente. Y es lo que no pasa con tus personajes, no son, no, puestas en escenas, no, son... sino utilizando unas terminologías muy delesianas, es devenir en, ¿no? Exacto. Devenir en algo sin la necesidad de que ese algo lo sustituya a uno. Me haces pensar en un texto que es muy importante dentro de los estudios performáticos de Deleuze, que se llama cómo construirse un cuerpo sin órganos. Y es ahí donde él habla de una lógica donde A deviene B, permaneciendo algo de A y respetando como ciertos elementos de B que son inalcanzables. En fin, es un poco obtuso el asunto, muy, muy, muy complejo para expresarlo así, y sobre todo en un programa de radio, pero sí hace como alusión a que uno deviene siendo lo que era antes, o sea, nunca deja de ser, ni se instala absolutamente en lo que deviene, ¿no? Yo lo hago desde la perspectiva quizá un poco religiosa, y no sé si por educación, en mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Como esta necesidad de explorar lo más íntimo de ti y sacar lo mejor también para poder hacer estos, insisto, como desdoblamientos, ¿no? Y ahí, de ahí derivo a tres personajes. A tres personajes, entre comillas. Exactamente, que viene siendo Alicia Betabelle. Alicia es el nombre de mi madre, por eso es una parte más íntima. Y Betabelle es el trabajo virtual de mi pareja desde hace 10 años. Entonces, por eso decido adoptar también ese nombre virtual para un personaje que hasta cierto punto también es virtual. Ajá, sí, sí. Entonces, son los tres personajes, que son Diana Olalde, Toti y Alicia Betabel. Y Alicia Betabel. ¿Betabel? A mí me gusta marcarle la doble L, la doble Betabelle. Betabelle. Betabelle, así. Pero, ¿y tiene alguna relación? Es que en Colombia nosotros no decimos Betabel, decimos remolacha. ¿Tiene que ver con la con el Betabel? Pues eso sí, no sé. Cuando Antonio lo hizo, él le gustaba mucho cómo sonaba. De hecho, él sí lo dice Betabel. Bueno, Betabelle es como beta y bel, ¿no? De belleza. Exactamente. Y bueno, él es artista de virtual, de la red, hace visuales, live cinema y todo este tipo de cosas. Entonces, le gustó mucho el nombre, cómo sonaba como tal. Pero a mí sí, insisto, me gusta como esta mexicanidad de marcarle la doble L, entonces es Betabelle. Betabelle. Sí. Bueno, a propósito de mexicanidad, que tenemos en el fondo la música del restaurante que nos está sirviendo de el mood, el Mexican mood, la atmósfera mexicana. Ay, me gusta. Sí, por eso hemos decidido dejarla. Bueno, y entonces, construyes estos personajes en ese primer momento, ¿no? Empiezan a aparecer. ¿Cómo continúa este proceso? Era una cuestión de identidad. Era lo primero que me interesaba, saber qué iba a hacer en performance. Entonces, al principio, sí, he de confesar, un poco influenciada en una de mis madrinas de performance, que es la congelada de uva, me gustaba mucho su historia de que ella tenía que trabajar, obviamente, para vivir, pero también tenía que hacer un personaje para poder salirse de ese trabajo, que no la identificaran, y poder hacer performance, ¿no? Y más el tipo de performance que ella hace. Entonces, yo estaba en una situación similar en este aspecto de que yo quería hacer performance, pero también quería seguir mi vida normal o cotidiana. Después me di cuenta que era una estupidez, que podía hacer las dos cosas sin ningún problema. Ajá. Cerrar la brecha entre el personaje realmente y la persona, ¿no? Exactamente. O sea, cerrar esas brechas. Y de hecho, desde que lo hice así, mis propios trabajos fueron mis becarios. Ellos son los que me empezaban a pagar, pues, todos los cursos, todos los materiales, todas las oportunidades para poderlo hacer. Era mejor que la beca del Fonca, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. En ese aspecto. Sí, claro. A partir de que fui más honesta con la gente que me empleaba. Y bueno, entonces por eso era como esta necesidad de hacer primero como esta división. Pero Toti en realidad no me lo puse yo, me lo pusieron mis amigos desde la adolescencia, ese nombre, y me gustó. Siempre fue algo que nunca me ofendió ni lo sentía como un mote como tal, ni nada. Era algo que era parte de mí, entonces ¿por qué no adoptarlo, no? Algo como me veían también los demás, entonces podía asimilarlo perfectamente. Y el tercero sí, porque te repito, era una cuestión más íntima, más personal, ¿no? El nombre de mi madre, el nombre virtual del proyecto artístico de mi novio. Entonces era otra cosa, era como otra parte de mi vida. Bueno, y vamos ahora a conocer cómo se figuran estos personajes en tu performatividad, cómo se plasman, pero nos vamos a nuestro primer corte musical y los dejamos en Las Noches con Pinina con esta música de una de nuestras favoritas, Kimbra. Nos vemos enseguida con Diana Olalde. Erógena FM. bien. Después de esta buena música, continuamos con las Noches de Pinina, con Diana Olalde, performer mexicana que tiene una trayectoria significativa y que de alguna manera pertenece a esta última generación de performers que tienen mucho que decirnos, mucho que enseñarnos y mucho que compartirnos. Les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales, en Twitter, @ Radio Erógena, en Facebook, Radio Erógena, y que nos pueden escribir a lasnochesconpinina, @erogenafm.com. Bien, Diana, habíamos quedado en que, bueno, tienes tres personajes en tu actividad performática, y ya, en la concreción, ¿cómo se concretan estos personajes? Alicia, decido explorar. A partir de Jean Piaget, de mi perspectiva de Jean Piaget, de cómo se construye la lógica, esa base de identidad, repetición, y obviamente ya lo que es la conclusión de estas dos, ¿no? Como el resultado, el análisis de estas dos. Alicia empieza a trabajar primero con colores primarios, no me llame la redundancia, pero sí, colores primarios, con artículos plásticos. Pero también como persona empiezo a tomar un alto conciencia de lo que es lo ecológico y empiezo a decir que los materiales que utilice tienen que ser orgánicos. Entonces empiezo a trabajar con el agua porque me interesa también mucho el tema del origen. Entonces como origen es pues los materiales primarios también, que es tierra, aire, fuego, agua, ¿no? Entonces empiezo a trabajar con una estética muy chillante, con una imagen como de muy infantil también, de coletas, pero la identificación más clara es que utilizo unas estampas, no sé cómo le digan en Colombia, son como una especie de stickers que se colocan en los ojos, que son ojos, curiosamente, pero muy, muy, muy grandes, precisamente para tapar mi propia visión y entonces poder hacer una concentración de toda mi acción, de todo lo que era por dentro, hacer un análisis desde mi profundidad para poder expresar o sacar esta acción hacia los demás. Creo que lo que me gustaba mucho es que gracias a que tenía los ojos también tapados, podía hacer las cosas muy, muy lento, o sea, apreciar el tiempo desde otra perspectiva para poder brindar una experiencia diferente, hacer algo que ya tenía como planeado o más cuadrado. Era en realidad trabajar todo mi entorno, todo mi espacio y mucho empezar a entender las cuestiones de temporalidad desde otra forma. Sí. Fíjate que en una clase que se está dando en la UNAM, que se llama Cultura Visual y Género, hemos hablado muchísimo de este tema de la visión. Porque fíjate que el posfeminismo, en particular como lo plantea Donna Haraway, ella habla justamente de eso, de cómo la metáfora de la visión es una metáfora dominante y cómo podríamos nosotros explorar otros sentidos de la misma visión. Ella no dice, no, es que la metáfora, como algunos otros mucho más críticos radicales dicen, la metáfora de la visión es una metáfora dominante con la cual nos han vendido una cantidad de cosas a favor del macho europeo blanco. Pero la Haraway, como es postfeminista, entonces dice, no se trata de que la metáfora esté agotada. Ella habla justamente, Donna Haraway, en The Persistence of Vision, un texto en el que habla justamente de eso, la persistencia de la visión y encontrarle a la visión otros modos que han sido invisibilizados por la metáfora dominante de un ojo omniabarcador, de un ojo supremamente pretencioso. Y ella habla de sus perros y de cómo sus perros utilizan el olfato como ojos también. Entonces, ¿cómo podemos empezar a utilizar la metáfora más allá de la misma imagen de la visión óptica como tal, pero sin renunciar a la visión de la visión? Yo empiezo a quitarle puntos a la visión a raíz de que empiezo también a trabajar, no propiamente a trabajar, más bien a compartir tiempo con gente de otras discapacidades. yo empecé a apreciar mucho el sonido a raíz de que precisamente trabajé con gente sorda para aprender lenguaje de señas. Entonces, es muy importante también acercarse como a otros grupos de personas que tienen otras capacidades para desarrollar otras sensibilidades. Y en esta en particular, por eso era la necesidad de quitarle el poder a la visión para poder entrar en mí misma y poder tratar de sacar otras cosas en mí. Potenciar otras sensibilidades. Exactamente. Claro, y por eso era también esta cuestión de precisamente como en mí era total obscuridad, era exponerle a los demás todas estas cuestiones de los chillón, los plásticos, lo exagerado, o sea, crearles como tal, sí, algo que hasta cierto punto me llegaban a decir que pues quedaba un poquito de miedo a veces, ¿no? Como persona que no era dulce, a pesar de que era como una especie de muñeca, pues no era propiamente dulce, no era así como muy uh-huh. aceptable a primera uh-huh. vista. Bueno, ¿cómo describirías? Porque yo pienso que nuestras oyentes deben estar un poco como que, pero bueno, en concreto, ¿de qué nos están hablando? ¿Podrías describir a Alicia en alguna acción? Alicia en alguna acción, sí. Precisamente de uno de los trabajos que estuvimos haciendo con Elvira, Alicia llevaba una jaula de pájaros llena de alpiste, que obviamente se desbordaba por las rejas de la jaula, que a su vez iban siguiendo los pájaros del parque donde estábamos haciendo estas acciones. Alicia iba de pantalones rojos con un vestido de rayas de colores y llevaba estos grandes ojos que son azules con pestañas. E iba haciendo una caminata descalza por todo el parque mientras se iba cayendo el alpiste de la jaula. Y la jaula llevaba también campanas para hacer sonido. Está bellísimo, o sea, esa es la poesía visual de la que yo hablo. Bueno, ese es un performance que yo no he visto, pero he visto otros video performance donde sabes combinar justamente esos elementos. A mí me parece supremamente poético lo que nos acabas de describir. O sea, llevas una jaula, ¿la jaula la tienes en dónde? ¿En la cabeza? No, en la mano. Ah, en la mano, los ojos grandes, que son como, digamos, ya un elemento. Sí, un elemento identificatorio que te tapa toda buena parte todo del rostro. Y vas con un vestido de rayas y vas con unos pantalones rojos descalza y llevando este alpiste que se va regando, que se va precisamente regando. Ajá. En las mismas ramas. Y las aves vienen, las aves del parque vienen, te siguen comiendo, porque están comiendo el alpiste. Eso uh-huh. es estéticamente es muy bella la imagen. Es poética, es muy linda. Y por eso es que yo me refiero de tu obra como que tiene un alto contenido poético a nivel visual. Y bueno, entonces... Esa es Alicia. ¿Y el resto? Toti, precisamente como viene desde la adolescencia, el mote que me ponen mis amigos, es también como este proceso de crecimiento, pero ya más a nivel como sexoso, más algo más a mi crecimiento sexual. ¿Cómo erótico. Fue? Sí, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo fui asimilando? Y entonces exploraba también muy discretamente, tampoco fue mi intención ser escandalosa en este proceso. Yo creo que porque también me interesa mucho desde siempre la cuestión poética, pero no lo tenía así como tan presente o tan permitido para Toti. Toti la primera vez que sale vestida de colegiala y con una gran caja donde está forrada de gatos, de imágenes de gatos, que se abre, es como una caja de Pandora que se abre, que saca un gato de peluche, pero en ese momento empieza a desnudarse enfrente del público mientras están sucediendo textos de George Bataille, precisamente de Eros y Thanatos, combinados con tratados de tal médico veterinario de la sexualidad de los gatos. Está buenísimo. Entonces era esta mezcla de textos en donde no sabías hasta qué punto Bataille dejaba. Obviamente tendrías que conocer muy bien la obra de Bataille para saber hasta qué punto terminaba la obra de Bataille. Y empezaba el texto de los veterinarios. Exactamente. Erótica de gatos. Exactamente, donde explicaba cómo es el apareamiento de los gatos. Entonces era, ahora sí que párrafo por párrafo, uno y uno, hasta que empieza este terminar del desnudo, La verdad es que ahí supe que me gustaba mucho el performance porque fue muy divertido para mí, o sea, fue muy divertido para mí, fue darme cuenta que hasta sacaba cosas que yo no me imaginaba que yo tuviera. Es increíble, ¿no? Hablábamos hace rato del performance como una experiencia límite, una experiencia que está entre la esquizofrenia definitiva, el volverse loco definitivamente, y el quedarse en el disciplinamiento y en esta... en estos mecanismos psíquicos del poder que lo enajenan a uno de uno misma, a una de una misma, y la ponen a una a trabajar y a producir para un sistema completamente desalmado. Y finalmente como que una en el performance está en ese limbo, en ese borde, en esa, diría Deleuze, contraefectuación, ¿no? Y es lo bello, porque fíjate cómo logras tú recatalizar, por decirlo así, todas estas significaciones de la eroticidad y del deseo, a la vez que amplías el impacto, no solamente en el ámbito meramente subjetivo de tu progreso, de tu emancipación como sujeta de sujetándose, sino que al ser compartido públicamente se convierte en una cuestión que interpela a otros, ¿no? Y es ahí donde viene todo este factor del reconocimiento, de un conocimiento situado, de una especie de narrativa donde se convocan a otros y donde hay disonancias, consonancias, y donde se teje esta realidad del performance, que es lo maravilloso y es lo bello de estar en estas movidas del performance. No, y aparte que en esa pieza en particular fue cuando me percaté también que los textos como tal, científicos, formales, a veces tienen partes muy poéticas. O sea, ya cuando le quitas todos esos tecnicismos, tienen frases que te vuelven verdaderamente, te inspiran. Entonces, esa era... ¿Y cómo es la sexualidad de los gatos? ¿Qué recuerdas? Es cierto que las gatas... Hay una cosa ahí dentro de los mitos urbanos, y es que las gatas, después del coito, parece ser que sacar el pene del gato es sumamente doloroso para ellas. Y ahí como... Es que, bueno, uno lo interpreta como doloroso. Obviamente, para el animal no lo es así, es su forma de apareamiento. Entonces, lo que sí es cierto es cualquiera que le haya dado un lengüetazo a un gato sabe que la lengua del gato es rasposa. Bueno, la parte sexual de los gatos es exactamente igual. Es de este tipo de áspero que tienen. Entonces, una vez que la gata acepta al macho, el macho tiene que someter a la gata en primera. Si no, la gata no se deja parear. Solamente el que la domine puede. Una vez que la gata está dominada, el macho penetra. Todavía ahí no sucede nada. La gata está esperando, digamos, a que le satisfaga precisamente la penetración. Cuando saca el pene, después de tener esta sensación precisamente de rasposidad dentro de ella, es cuando la gata explota. Así que ahí sí es como el orgasmo. Explota y es cuando precisamente ya se deja incluso aparear por más gatos. O sea, en una noche la gata puede pasársela apareando con mucho más machas gatos. Pero, siempre y cuando el primero ya la haya dominado bien. Porque fíjate que este mito urbano de que la gata ¿sufre? Tiene que matar al gato después del coito, pues sí, no es así. Yo sabía que ahí había su misterio y mira dónde lo vine a aclarar. Sí, pero no, es todo un ritual. Por eso esta cuestión de los aullidos, que pueden ser muy molestos para nosotros, para ellos debe ser la cosa... como el gemido de una mujer en un momento orgásmico o algo así, ¿no? Sí, lo que es como... Bueno, la gata tiene que verse atraída precisamente por el macho, después sometida por el macho, satisfecha por el macho, para que después pueda aceptar incluso esa misma noche a otros gatos. Pero eso también dicen que las camadas de las gatas pueden ser de distintos así machos. Así es. Y bueno, al final este dolor que nosotros interpretamos como dolor, es éxtasis. Que es lo que decía Bataille al final de cuentas, ¿no? Como este. Pero fíjate que hablando como una siempre ahí hace derivas de todas partes de donde ha leído. Ayer leía a Ernesto Laclau, anoche lo leía, y él hablaba de Lacan y que Lacan decía que no existe una relación sexual. Que la relación sexual es un permanente antagonismo, pero que obvio, o sea que sí, no quiere decir que la gente no haga el amor, sino que la relación sexual como tal es una inexistente, porque no hay una relación, Bueno, no tengo muy claro ahora cómo es que que la Clan lo explica, porque lo leí a través de la Clo, pero que la Clo estaba ahí intentando crear una imagen sobre lo político, que en lo político tampoco hay relación. Pero bueno, en fin. Nos vamos a nuestro segundo corte musical y ya regresamos a Las Noches con Pinina con Diana Olalde y La Erótica de los Gatos. As we fall. Volvemos a las noches con Pinina. Estamos con Diana Olalde, performer mexicana, y les recordamos que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Twitter, @radioerógena, en Facebook, Radio Erógena, y que nos pueden escribir a lasnochesconpinina, @erógenafm.com. Diana, ¿y cómo se concretiza Diana Olalde? Ya hemos hablado de Alicia, que es la parte más poética, de la Toti, que es como esta adolescente en constante proceso de emancipación. Eso fue hace 10 años, hay que aclarar. Ok, pero la Toti no ha vuelto. La Toti no ha vuelto. Tiene pensado algo a hacer, sí. Sí. Pero... que esto ya es como por el lado erótico, ¿no? Sí. Hay planes ahí de regresar. De hecho, estamos haciendo... ahora sí que, bueno, lo que pasa es que eso fue hace 10 años. Ya después de un trabajo de 5 años de estar haciendo así como pequeñas cositas con Toti y con Alicia, pues precisamente Elvira, una vez más, que es la persona con la que todo el tiempo estoy en consultas y es para mí una maestra súper importante, me decía, y bueno, y Diana, porque ella siempre se negaba a decirme Alicia y Toti. Nunca me dijo así. Entonces decía, ¿y Diana dónde está? ¿Y dónde estás trabajando entonces este lado de Diana? Entonces ahí fue cuando empecé a hacer estas pequeñas mezclas. ¿Qué me refiero con mezclas? Defino a Alicia entonces simplemente ya fuera los plásticos, fuera los colores chillones, y dejo nada más los ojos. Los ojos es la marca, la representación de Alicia. Y curiosamente Alicia cada vez que terminaba de hacer una acción siempre dejaba los ojos en el suelo donde estaba, había trabajado, y que curiosamente siempre trabajó en espacio público. Entonces empecé a hacer registros precisamente de todos los suelos en donde Alicia terminaba de hacer algo y pegarse estos ojos, ¿no? Entonces cuando me doy cuenta, pues el suelo, la tierra, empieza a estar como muy presente sin querer, llevada por Alicia. Entonces decido dejar a Alicia un poco suspendida y empezar a trabajar con la tierra. Dejo el agua, el trabajo del agua, el agua. Pero fíjate que, perdona que te interrumpa, fue ahí donde yo te conocí. O sea, cuando compartías estas experiencias del trabajo con la tierra, a mí lo que me, antes de ver la poesía visual que haces, a mí me impactó muchísimo estas pinturas con tierra y utilizando tu cuerpo como el pincel y el lugar, el espacio, el locus donde planteas tu propuesta como el lienzo, ¿no? Haciendo sí, ahí como una el metáfora. El previo fue gracias a Alicia, te digo, cada vez que yo terminaba de hacer una acción con Alicia, yo me quitaba los ojos de la cara como tal y los ponía en el suelo, y después tomaba una fotografía de registro más que de la acción que hiciera como Alicia, del final de lo que era ya el resultado de Alicia. Entonces tengo una serie de fotografías donde están esos ojos puestos en el piso como tal, y eran diferentes tipos de terreno. Entonces ahí es cuando ya decido hacer un corte, terminar esa serie de agua, también de Alicia, y empezar a hacer la serie de tierra. Y en la serie de tierra ahí era donde me permitía sacar a Diana un poquito mezclada con Toti y un poquito mezclada la intención de Alicia, sí, y ahí es donde desaparezco más yo, y de hecho dejo de usar los nombres. La gente me sigue llamando Toti o Alicia, me llaman más Toti, no sé por qué lo asimilan como más personal, Alicia no, pero ahí es donde dejo estos dos nombres. De hecho, los reconocimientos o las invitaciones, los diplomitas y toda esa farandulera que te dan en los eventos, están como Alicia Betabelle o como Toti, o sea, nunca los puse como Diana Olalde. No, hasta que precisamente los dejo en paz y empezó a trabajar ya como Diana, que es formalmente ya la serie de tierra, y empiezo entonces ya a trabajarlo. Decido que sí, que mi línea es más poética, que me gusta más decir las cosas de una manera mucho más sutil, pero también sin dejar atrás también esta mujer como un poco sexy, digamos, no porque me lo plantee así, sino porque simplemente así es mi personalidad. Me gusta mucho lo femenino y me gusta mucho también que se entienda que soy como soy. Como lo seductor, lo... ¿Sí, ese elemento? Sí, pero no haciéndolo visible, simplemente uh-huh. te digo como me gusta vestir. Nato, exacto, como es algo normal, entonces que esté también ahí, no ocultar absolutamente nada. Uh-huh. Era la exposición totalmente mía de lo que soy a la hora de ejecutar. Y entonces, y te digo, con la poesía un poquito de Alicia. ¿Y nos describes un performance que hayas hecho con tierra? Sí, de hecho, el del último, que performance que hice como Diana Olalde de la serie de tierra, es una trilogía que ahorita se hicieron ya dos performances, fue el primero de esta trilogía. Aquí en México existe una plaza que los fines de semana es la Plaza de Valderas, enfrente del centro de la imagen, en donde la gente de la tercera edad se reúne para bailar danzón. Conozco. Para bailar danzón, entonces la idea es precisamente llegar a este lugar y mezclarme un poquito con la gente de la tercera edad que hace también danzón. Pero yo llevo, hace muchos años empecé a manejar una mochila, que es una mochila muy chilanga, es una mochila que tiene bocinas, así aquí en México se usa mucho que haya vendedores ambulantes que vendan sus discos piratas. Y entonces yo adopto esa postura, esa imagen, ese icono de aquí muy chilango para llevar mi audio, mi sonido a mis performances, tampoco no depender de nadie más. Uh-huh. Lo que yo llevo para dejarme, digamos, adoptar el espacio, no es mi intención invadir, sino llegar simplemente a ofrecer. Más bien ensamblarse, ¿no? Y ofrecer, porque también es un regalo. Cuando yo hago las cosas también no es por imposición, es por gusto. Entonces me gusta llevar algo que sea muy similar al espacio, pero que al mismo tiempo rompa un poquito con el mismo espacio. Y eso, para mí siempre el audio es memoria. Entonces, a un lugar que trata de ser memoria de alguna manera, como es esos fines de semana, llevo una canción de una señora que se llama Concha Piquer, que se llama Tatuaje, y la canción habla precisamente de una mujer que conoció a un marinero, que este marinero le explica que lo acaba de dejar otra mujer, y entonces ella le ofrece su cariño como para sanarle este desamor al marinero. Al final el marinero la deja, pero ella pues se queda amando al marinero eternamente. Entonces es una serie de tatuajes. Él le habla de este tatuaje de nombre de mujer, de la mujer que lo dejó, y ya termina tatuándose el nombre del marinero. Qué bello. Entonces, mientras esta canción en loop de la mochila está sucediendo, yo llego al espacio, hago un pequeño recorrido de reconocimiento para ver también qué tanto me acepta la misma gente en su espacio, porque estoy ahí, no es mi espacio, es su espacio. Y al donde yo creo que me dejan participar, estar, empiezo a suceder la acción. La acción como tal es de un extremo, empiezo a hacer una caída también de semillas. En este caso también era alpiste, curiosamente. Empieza a caerse se hace un pequeño medio piso alfombra de alpiste. Mientras llego a una distancia casi enfrente donde está el alpiste, dejo caer la tierra. Es una tierra muy finita, de hecho es una tierra cosmética, pero que me permite precisamente hacer dibujos con mi cuerpo. Entonces al final de que termina de caer esta tierra, dejo caer mi cuerpo poco a poco sobre la tierra y empiezo entonces a hacer un arrastre como tal de un extremo al extremo del alpiste, y empiezo a hacer formas con mi cuerpo según también como el mismo piso me va permitiendo, porque en ese momento también el horario en que yo hice el performance era mediodía, el piso estaba muy caliente, entonces empiezo a trabajar este arrastre también de acuerdo al calor al calor del piso, al arrastre, ¿no? Exactamente, al arrastre que me permite, pero siempre el fin es llegar al otro extremo donde están las semillas, y la música sigue sonando. Hasta que llego al otro extremo y se hace un gran dibujo entre el alpiste y la tierra. ¿Y quedas completamente negra? Pues la tierra, por eso es que la elijo, es verde, roja y negra. Vaya, qué bien. Entonces, dependiendo de la pieza, utilizo el color de la tierra, en este caso fue verde. Porque precisamente no es por psicología, la tierra negra siempre la asocian con cenizas. Con luctuosidad. Exactamente. Entonces, si procuro usar, sin, como no es el sentido de la pieza, la tierra verde, porque incluso también la roja es algo más bélico, lo toman como algo mucho más bélico. Entonces, y el verde está lindo en medio de este parque donde está la gente de la tercera edad, como la esperanza, como el retorno, como el reverdecimiento. Bueno, las noches con Pinina tienen un único bemol, el tiempo. Pero siempre me la paso así, son minutos que se van en un segundo y bueno, se nos acabó el tiempo, pero estoy absolutamente complacida de nuestra conversación. Me siento muy feliz de que hayas aceptado esta invitación a las noches con Pinina y de que formes parte de este grupo de personas que han pasado por este programa, cada una de ellas con una historia, con un trasegar, con un trabajo y una propuesta performática muy seria o plástica muy seria, porque no han habido solamente performers, pero bueno, Diana, agradecidísima. Yo pensé que íbamos a estar de criticones y todo, pero no, fue una plática muy agradable. No, no le íbamos a dar palo a nadie, no. Eso lo hacemos tras bambalinas. Ah, bueno. Un beso y un abrazo para todos los oyentes de Las Noches con Pinina, a las amigas y amigos que nos siguen en Facebook, o que más bien no nos siguen, sino que están con nosotros en Facebook, a los cuales nosotras seguimos. Un beso y un abrazo, los dejo con buena música, y aquí está la canción de Diana Olalde, la del marinero. Concha. No, se llama Tatuajes. Es tatuaje de Concha Piquet. Piquet. Chao, besos. Él vino en un barco de nombre extranjero, lo encontré en el puerto una noche cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. Era hermoso y rubio como la cerveza, su pecho tatuado con un corazón, y en su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada del acordeón. Y ante dos copas de aguardiente sobre el manchado rostro, él fue contando entre dientes la vieja historia de su amor. Erógena FM.